un feo. Quando veo tu fondo brasileño sacudir la ciudad, es como un golpe de martillo sobre el pulgar y las estrellas.